amado mío. Ven, amado mío. Ven, ven, amado mío. Ven, amado mío. Señor, cantemos juntos a una voz, el espíritu y la novia.